Me enteré hace un rato. Aún estoy en el proceso de entenderlo, de digerirlo. No sé cuántos años pasaron desde que te conocí. 10, 12, no recuerdo. Pero siempre fuiste un personaje fundamental de la noche, de la milonga. Y siempre joven. Aún más joven que la gente de menos de 40. Y ni hablar de los que venimos después. Fuiste alguien más que demostró y reforzó mi teoría de que juventud no se basa en tener pocos años, de que la juventud pasa por otro lado. Nidia, sos ejemplo de muchas cosas, del amor al canto, a la vida, al tango, a la cultura, a la bondad. Nunca me voy a olvidar de vos y de todo lo que simbolizaste en el camino y en el arte. Fuiste y sos un ejemplo de muchas cosas buenas, pero manteniendo la sana costumbre de ser muy pícara. Yo te tengo en mi corazón para siempre. Pueda algún día retomar, como siempre, con tu recuerdo esas cosas que importan de la vida. Salud, Nidia. Un abrazo grande. Se vamos a encontrar. Thank you. Agradecemos a nuestros auspiciantes que en estos momentos tan difíciles de la vida, de la economía, nos acompañan. Como siempre, desde Librería Nahual acompañamos a Me Asomo, Diego y Daniel. Aquí estamos. Siempre es bueno tener a mano un libro, para vos o para los chicos, con novedades en libros, oráculos y tarots. Te esperamos. Librería Nahual, en La Techada. Forrajería Uritorco, la mejor opción en compra de alimentos para perros y gatos. Importantes descuentos en bolsas cerradas. Además, todo para el apicultor. Vení a Forrajería Uritorco, Hipólito Yrigoyen 122. Envíos sin cargo al 3548 1556 7942. Frutería y verdulería Los Gallegos, la verdulería del pueblo. La mejor calidad y atención, la mejor respuesta a tus necesidades. Envíos a domicilio sin cargo. Pedidos al 3548 400694. Bartolomé Jaimes, 671 Ruta 38, Capilla del Monte. Muchas gracias por elegirnos. Descubrí el complejo ético El Zapato, donde fusionamos tradición y progreso. El clásico de Capilla cobra vida gracias al esfuerzo conjunto de jóvenes y adultos de la Fundación UPIS, promoviendo la verdadera inclusión. Te esperamos de 8 a 20 con servicios de kiosco, parador, alfombra mágica, estacionamiento, astroturismo y mucho más. Experimenta la magia del complejo ético El Zapato. Un lugar familiar para todos. Seguinos en Instagram, @ Complejo Ético El Zapato, y sé parte de esta experiencia única. Estamos de vuelta. Nos seguimos asomando por la 98.1. Una radio, muchas voces. Estamos con dos amigos que hoy no van a hablar, pero yo quiero que escuchen. Así que vamos a poner los auriculares y vamos a decir que la feria que nos gusta a nosotros es la feria de San Esteban. Es el próximo 17 de marzo y 31 de marzo. Así que estén atentos porque se venden productos agroecológicos, hay buena música, se juntan todos los vecinos y hay buenísima onda. Así que acuérdense, la próxima feria 17 y 31 de marzo. Y el sábado 9 de marzo van a ser una feria de mujeres artesanas y productoras a las 19 horas en el playón del SIC, con danzas circulares, exposición de arte, poesía de Pachi Franco y ceremonia del cacao, gratis todo en San Esteban, así que ahí estaremos. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a seguir con la música y después vamos a escuchar a Martín Bermúdez. Vamos con Rels B, Pa Quererte, que es un español que ahora está viviendo en Buenos Aires, lo escuché y me gustó, y Divididos, ¿Qué ves? Y después volvemos en Me Asomo. Ser amigos y hacer como que no viví nada contigo, yeah. Desde ya te digo, paso, no cuentes conmigo. Mami, ¿quién putas te dijo que estaré bien si te veo por ahí con otro, haciendo cosas que solo eran de nosotros, yeah? Es todo nada contigo, no cuentes conmigo. Lo siento, pero baby, me mandaron a este mundo. No pa' ver cómo con otro te diviertes, yeah. Lo de nosotros es a muerte. escrita solo pa' ti. Y además de ser mandona, te molesta que yo salga de fiesta y haga lo mismo que tú por ahí. Baby, no, no me interesa lo que quieres de mí. Tú solo me buscas los días de descanso y dormir. Hoy bebí un par de copas con amigos y estoy dándome cuenta de que si tú no estás, soy más feliz. Pidiendo que te vuelva a besar, pidiendo que me pongas pa' ti, y haciéndote canciones como esta y tú con otro de fiesta, bebé. Volverá, pidiendo que te vuelva a besar, pidiendo que me pongas pa' ti. Si no es así, pues date la vuelta, mami, tienes la puerta. Yo lo siento, pero baby, thank you.

Bueno, ha pasado que ha hablado el presidente, ha inaugurado las sesiones en el Congreso, y para mí cuando este energúmeno toma el mando y habla a la gente, lo único que hace es de una forma violenta insultarnos, mintiéndonos y tendiéndonos una trampa. Y en este caso yo creo que el tipo estaba ganando un poco de tiempo, porque yo creo que lo único que se merece este presidente, nuestro presidente, es de todos, es un juicio político. Me parece que ya la gente se está muriendo de hambre, no puede comprar los remedios, no están entregando los remedios oncológicos a los chicos en Buenos Aires, la gente no va a poder viajar porque el precio de los transportes están altísimos. Entonces un presidente tiene que cuidar a su pueblo, no viene a destruir a su pueblo, que es lo que está haciendo. Entonces me parece que no hay que esperar demasiado. Este tipo quiere ganar tiempo para hacer un pacto de mayo. Y el pacto de mayo no es un pacto de mayo, es el pacto de Milei con 10 puntos que él mismo eligió. Y tampoco hay un consenso. Entonces me parece que es una cosa como de una monarquía encima berreta. Es como ver a los locos Adams y que uno de ellos te esté gobernando. Me parece que es una lástima en este país que iba a la vanguardia de América Latina. No sé dónde estamos ahora. Bueno, vamos a escuchar a Martín Bermúdez, que él habla mucho mejor que yo y piensa mejor y es mucho más... tiene como el don de la palabra, que eso no quiere decir que uno tenga que estar de acuerdo con él, pero lo que sí está bueno porque nos hace pensar. Así que vamos a escuchar a Martín Bermúdez y vamos a después a hablar un poco de lo que dijo, que siempre a mí me parece que tiene la palabra justa. Hola, soy Martín Bermúdez y esto es Una Botella en el Mar. Grabé mi último podcast antes del discurso del presidente de la Nación haciendo la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso. Por supuesto, no era optimista y creo que tenía razón en no ser optimista. También entiendo que me quedé corto con lo que alimentaba mis expectativas en cuanto a la capacidad de daño y a la locura en la que estamos inmersos en este universo distópico, particularmente distópico en nuestra patria. Unos días antes de que ocurriese esto, recordarán ustedes que hubo el famoso amague patagónico, que fue liderado por el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, Nacho, Nachito Torres, como le dicen los amigos, una declaración de rebeldía contra el gobierno nacional debido a cuestiones ni más ni menos que de guita, hablando mal y pronto. Declaración de rebeldía que tenía una base cierta, tenía algunas bravuconadas irrealizables, como que le vamos a cortar el petróleo, la nafta y cosas por el estilo, que rápidamente salió un montón de juristas y de analistas y periodistas a analizar justamente desde el punto de vista de la juridicidad de lo que estaba planteando Nacho Torres y los gobernadores que le acompañaban, que luego fueron sumando apoyos del resto de los gobernadores, salvo el gobernador Jalbo de la provincia de Tucumán. Esas bravuconadas tapaban el fondo de la cuestión, y la cuestión era una cuestión política, ni más ni menos que una cuestión política. No había que analizarlo, había que analizar lo político. El balance de esa movida del amague patagónico, porque no fue que un amague, al menos hasta ahora, el balance indica que, bueno, ya por lo menos hubo posibilidad de que un grupo de gobernadores se le plantaran dándole cara a Milei en esta locura en la que nos tiene inmersos a todos, ¿no? Y que estamos sufriendo, literalmente sufriendo. Pero claro, llegó el día de la apertura de las sesiones ordinarias y ahí, ahora voy a analizar lo de las sesiones, la apertura de las sesiones ordinarias, pero ahí ocurrió que todos esos hombres con discurso de visigodos enojados enarbolando un hacha o una espada se convirtió en un montón de tipos que, bueno, sí, vamos, vamos a ir a Córdoba, pero entonces que venga a la Patagonia, que se junte con nosotros, porque así consensuamos, porque nosotros en realidad estamos de acuerdo con lo que está diciendo. Bueno, yo debería decirle a Nachito Torres que no estoy de acuerdo un carajo con lo que dice Milei, y que su onda de primero amagar y después ser contemporizador me parece realmente una cagada, hablando mal y pronto. Pero bueno, como uno está bastante activo a veces en redes, y yo en Facebook soy bastante picante, digamos, en las cosas que publico, publiqué algo sobre Nachito Torres diciendo que pasó de ser Thor, el dios del trueno, a una propaganda de Tubi. No sé si Tubi 3 o Tubi 4, pero era un dulcecito, como se comportaba el día de la apertura. Esto indica a las claras, entre otras cosas, que no pierde Nacho Torres su esencia de pertenencia al PRO. PRO al que preside Patricia Bullrich y que intenta manejar, o maneja desde afuera, Mauricio Macri. De hecho, hubo mucha gente que vio esta movida como una movida de Mauricio Macri, la de los gobernadores, etcétera, etcétera. Pero claro, sobre Nachito Torres, más allá de los memes y las bromas, yo decía en una de las bromas que publiqué, decía, ¿qué pasó? ¿Le pusieron una cabeza de caballo en la cama? Porque pasó de una actitud absolutamente combativa a dar casi vergüenza. Casi más vergüenza que de Lloredo, con eso te digo todo. Pero sobre Nachito Torres, justamente, me parece que si un día plantás bandera, al otro día no podés ser edulcorado. Así de simple, porque la próxima vez que quieras hacer un reclamo, tu consenso estará devaluado. ¿Qué es así? Amagás y después la próxima vez, si el amague no se convirtió en nada, la próxima vez que amagues te vas a comer el amague nada más. Y por otro lado, sus estrategias no las entiendo o no me gustan. Y no es momento de tibiezas. Absolutamente no es momento de tibiezas. La apertura de las sesiones tuvo un cerco informativo y fue extorsiva. Milei no se movió un milímetro de cómo venía actuando y aún más profundizó la violencia discursiva. Fue una extorsión sin disimulo, una amenaza brutal, una negación peligrosa de los datos reales de la economía y de la sociedad. Un discurso plagado de falsedades. En ningún momento habló de los pobres, del hambre, de lo que es la calle. Y cuando yo hablo del cerco informativo, fíjense que la cadena nacional empezó bastante antes de las 9 y a partir de ese momento se transmitían las imágenes y nadie mostró realmente lo que pasaba alrededor del Congreso o los gritos al paso de la comitiva del presidente deteriorado que tenemos. De hecho, los inhibidores de drones que los pusieron con esa excusa fantástica porque les gustan esas cosas de película, decir no, porque hubo comandos venezolanos, cubanos que entraron y podrían atentar no sé con qué, inhibidores de drones, que en realidad están para que los drones de los noticieros no anduvieran por arriba de la plaza mostrando a la gente que estaba puteándolo. Esa es la absoluta realidad. Hay un cerco informativo que se refuerza con el cierre de Telam, materia que ahora voy a abordar. Pero cuando da ese discurso, es un discurso plagado de falsedades, exageraciones, interpretaciones amañadas de datos incomprobables y algunos pocos datos que son ciertos, porque son verdades de perogrullo, que las sabe todo el mundo, que no es que las descubrió Milei ahora. Milei no descubrió nada, todo lo contrario. La propuesta que tiene él para el pacto, esas 10 leyes de la tabla como si fuera Moisés en ese delirio místico que tiene, son iguales a Martínez de Hoz. Promete, no, porque vamos a hacer tal cosa, cosas que ya están garantizadas por la Constitución. Y mientras tanto, alevosamente viola la Constitución. La viola alevosamente. Es un intento de volver a lo peor del menemismo. Y no lo disimula cuando habla de que su líder, su mejor presidente, él adora como un ídolo a Menem. A tal punto que mientras gritaban la casta tiene miedo, estaba la familia Menem ahí aplaudiendo y cantando la casta tiene miedo, los Menem diciendo que la casta tiene miedo. Una cosa de locos, hasta su lemita estaba. Es un intento en serio de volver a lo peor del menemismo. Y yo no estoy de acuerdo con la estrategia de volver a sonreírle a Menem que pueda tener Nachito Torres y aceptar el postulado del acuerdo. No puedo concordar con eso. Porque está Nacho Torres del mismo lado que le dije, el PRO, Bullrich y Macri. Hizo el amague patagónico y vuelve a estar mansito. Desde su lugar no puedo ver nada y no es una cuestión de militancia. No me puedo poner en el lugar de Nacho Torres porque son mis ideas las que estoy planteando. Mis ideas puras y duras, no otra cosa. Miren, yo me acuerdo de un cuento repetido muchas veces, conocido por casi todas las generaciones, de un tipo que caía en el medio de una tribu, que eran una tribu que lo apresaba, y empezaban a amenazarlo con una amenaza, la palabra varía, pero era toronga o muerte, toronga o muerte, toronga o muerte, y toronga significaba lo que ustedes están imaginando, era toronga o muerte. Entonces en un momento, ya rendido, el hombre dice, bueno, prefiero la muerte. Entonces el jefe indio lo mira y dice, está bien, la muerte, pero primero toronga. Eso es lo que está planteando Milei en este momento. Firmen el DNU, firmen el DNU, firmen la ley ómnibus, estén de acuerdo con todo lo que yo estoy diciendo. Ese es el pacto que propone, el pacto es lo que yo digo. Estén de acuerdo con todo lo que yo estoy diciendo. Entonces después les aflojo la guita. Después de eso, firmamos el pacto. Y el pacto que firmamos, queridos amigos, es un pacto que es, busquen en el glorioso YouTube, busquen en Google, Martínez de Hoz, discursos de Martínez de Hoz, por Dios, búsquenlo porque es lo mismo. Hace un rato veía en el muro de una muy querida amiga que hablaban de esa frase de estos aplaudidores absurdos, ¿no? De no la ven, no la ven. Y lo cantaban el otro día en el Congreso y había un palco lleno de pibes que parecía que habían tomado de éxtasis y venían de una fiesta cara con mucho champán y mucha merca, ¿no? Todos vestidos para la ocasión. Y son todos trolls. Son pibes que publican memes y que atacan violentamente a cualquiera que contradiga a Milei. Eso es lo que había ahí. Bueno, esos gritaban, no la ven. Mi amiga hace una publicación en referencia a no la ven y salta una persona a opinar y dice, bueno, los que la vemos somos el 56%. En un tonito sardónico que ya está hartando un poco, porque vos podés hacerte el canchero, la podés canchear en serio, cuando no tenés la gente muerta de hambre, cuando no tenés la miseria aumentada exponencialmente, cuando no dejás de entregar medicamentos oncológicos, cuando no cerrás Telam, cuando no echás gente a la calle, cuando no provocás una miseria y una hiperinflación que se suponía que ibas a mitigar, ahí podés cancherearla, pero ahora deberían llamarse un respetuoso silencio. ¿Y saben por qué no llaman un respetuoso silencio? Sencillamente, por lo mismo que ellos dicen no la ven, ellos no ven o no quieren ver lo que realmente está pasando en nuestro país, que es una tragedia. El cinismo de los políticos es más comprensible, es previsible. Le ponen la cabeza del caballo en la cama, como en la película El Padrino, porque claro, de alguna manera a Milei le gustan los métodos mafiosos, le encantan los métodos mafiosos. No se olviden que él dijo que él era admirador de Al Capone. Admirador de Al Capone. Entonces, cuando uno empieza a juntar todos esos datos, se pregunta, ya no si estamos en buenas manos, porque es indudable que no estamos en buenas manos, sino se pregunta por la salud mental de una sociedad a la cual el odio por el peronismo llevó a favorecer la llegada al poder de un tipo que evidentemente está deteriorado, que está absolutamente desequilibrado, que no debería presidir nada de nada de nada. Y encima, no solamente prohijaron esa llegada al poder, sino que siguen insistiendo. Entonces, lo que pasa en este momento, queridos amigos, es que Milei, el discurso de Milei, la intención de Milei es, te voy a violar e igual te voy a matar. No hay tutía. Viene por todo, organizado. dispuesto al cerco mediático, al cierre de Telam, a comprar periodistas, ya hay algunos que ya dan un asco, Rossi y Majul y Trebuch pelean la pole position desde ya. Pero mientras tanto hay gente que tiene hambre, hay gente a la que no le entregan medicamentos. Los medicamentos oncológicos son terribles, que no se entreguen, pero hay un montón de enfermedades. El cáncer, por supuesto, es la bandera de las enfermedades terribles. Pero hay un montón de enfermedades terribles, en serio, un montón, que la gente ni siquiera conoce, porque a veces son pocos casos en el país. Y es gente que no está recibiendo la medicación. ¿Y saben lo que le va a pasar? Se va a morir. Se van a morir. Y a Milei no le va a importar, porque no le importa el sistema de salud, no le importa que la gente se muera, porque él es un enloquecido que no tiene ninguna noción de la realidad, muchísimo menos puede tener sensibilidad social. Soy Martín Bermúdez y esto es Una Botella en el Mar. Estamos en Me Asomo, en una radio muchas voces, por la 98.1 para Capilla, San Esteban y alrededores, para todo el universo www.unaradio.org.ar, el teléfono y WhatsApp de la radio 3548-570-333, y todos los miércoles y viernes por Radio Municipal San Esteban 88.7 en diferido. Seguimos en Me Asomo, en este intrigante mundo de la radio. Quería ver si podía agregar algo, y no voy a agregar nada porque me parece que está todo muy bien dicho. Lo único que yo pido es que a esta bestia le pidan el juicio político. Así que con este deseo y pedido vamos a escuchar Bersuit Vergarabat, El Pacto y David Lebón, Quiero Regalarte Mi Amor, y volvemos. Pacto para vivir, odiándonos a la sol, revolviendo más en los restos de un amor con un camino recto a la desesperación. Desenlacer en un cuento de terror. 6 años así, escapando un mismo lugar con mi fantasía, buscando otro cuerpo, otra voz. Consumiendo infiernos para salir de vos, intoxicado, loco y sin humor. Oh, Solo pensé, haré un tema nuevo, pero no, no puedo olvidarme de aquella vez. Esa noche me dije qué loco que sos. Revistas y fotos, pero hoy yo quiero verte aparecer. Porque hoy, reina, yo quiero regalarte mi amor. Hoy, buscándote siempre en una fiesta te encontré. Miraba tus ojos y ya ves, me estaba derritiendo por vos. Porque hoy yo quiero regalarte mi amor. Yo quiero volverte a ver. No importa si es en foto otra vez. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Porque hoy, reina, yo quiero regalarte mi amor. Agradecemos a nuestros auspiciantes quienes nos acompañan en Me Asomo. Forrajería Uritorco en Hipólito Yrigoyen 122. El teléfono para hacer pedidos 03548 1556 7942. Cafetería y heladería Oishi en la entrada de la Galería Luz de Sol, enfrente de la Plaza San Martín. Librería Nahual en La Techada, El Templo. Pollería Locos por el Pollo, Pueyrredón al 500. Frutería y Verdulería Los Gallegos, Bartolomé Jaimes 671 Ruta 38. Teléfono 3548 400694. Alfajores Achalay en La Techada, mejores no hay. Imagínate a dos personas que viven en un lugar con sus familias. Dos personas que se levantan a la mañana, que trabajan, que tienen amigos, que hacen deportes, que viven su vida, como vos o como yo. Esas personas, al igual que vos o que yo, usan redes sociales. Imagínate que un día hacen un comentario respecto de alguien con poder y que, a partir de ese momento, a esas dos personas les empiezan a pasar cosas. Primero, notan movimientos muy extraños alrededor de sus casas, autos que circulan sin patente, transeúntes que toman fotografías o que se acercan a preguntar quiénes viven en el lugar. Luego, aparecen policías de civil que ingresan en sus domicilios y les dicen que tienen que ir a la comisaría para notificarse, sin más explicaciones. Ellas, como vos y como yo, van confiadas, saben que no hicieron nada, pero cuando están en el lugar las detienen. Las detienen sin justificación y de repente dejan de dormir en libertad para amanecer en prisión. Imagínate que aparece un fiscal que dice que el comentario que hicieron las convierte en personas peligrosas, que deben permanecer detenidas 60 días porque se pueden escapar o pueden entorpecer la importante investigación que se está realizando a raíz del comentario que realizaron respecto de alguien con poder. Imagínate que aparece un juez que dice que el fiscal tiene razón y ordena la prisión preventiva. Imagínate que aparecen además otros funcionarios públicos que convalidan todos estos actos. Imagínate todo el poder punitivo, el sistema penal, el poder judicial, los ministerios públicos, los funcionarios y magistrados recayendo sobre estas dos personas que hicieron un comentario en redes sociales igual que vos o que yo. Imagínate entonces que estas dos personas son trasladadas a un penal de máxima seguridad sin que se les avise antes y sin darles explicaciones, que durante el tiempo en prisión pasan frío y hambre, que se alimentan con la mano y que tienen que hacer sus necesidades en botellas y fuentones. Imagínate además que el juez y el fiscal, para hacer esta importante investigación, secuestran sus celulares, revisan junto con la policía hasta el último archivo. Imagínate que estas dos personas no tienen forma de protegerse ni de defenderse ante semejante despliegue irracional de parte del aparato institucional y punitivo, funcionando a toda máquina solo para reprimirlas y censurarlas. Imagínate que en las mismas redes sociales que vos o que yo utilizamos hay una campaña muy grande de trolls y difamadores que intentan deteriorar y destruir la imagen de estas dos personas. Imagínate que sus familiares y amigos mueven cielo y tierra para que recuperen su libertad. Denuncian y difunden lo ocurrido con desesperación. Imagínate que el mismo juez, a pedido de alguien con poder, les pone un bozal legal para acallar su pedido de libertad. Estas dos personas, estas familias, estos amigos, ese alguien con poder, ese juez, ese fiscal, no son producto de tu imaginación. Existen. Esas dos personas tienen nombre y apellido. Son Nahuel Morandini y Roque Villegas. Todo esto está pasando en este momento en Jujuy. Imagínate si todo esto pasara en el resto del país. Vos podrías ser la próxima persona detenida por haber hecho un comentario en redes sociales que le moleste a alguien con poder. Bueno, vamos a repetir que la Feria de San Esteban, a la cual nosotros vamos y nos gusta, las próximas fechas son el 17 y 31 de marzo. Así que no se olviden, ahí estaremos. Y ahora vamos a escuchar la música del recuerdo, Dulce Pontes, Canción del Mar, y volvemos. Como estamos en Me Asomo de verano, ya terminando esta forma de armar el programa, una hora de entrevistas y nuestra música, y en la segunda hora una música, un disco completo de nuestros músicos y cantantes, vamos a escuchar hoy a Danzas del Viento, un disco editado en el 2005, el disco completo de Marcela Pasador. Escúchenlo porque es lindísimo el disco. Así que los vamos a dejar en compañía de Marcela Pasador y Danzas del Viento. Recordemos que la Feria de San Esteban es el 17 y 31 de marzo. Daniel. Diego, bueno, gracias. Nos volvemos a encontrar este próximo jueves, como todos los martes y jueves, de 19 a 21 horas, por una radio Muchas Voces. En Me Asomo, en la novena temporada. Cumplimos 10 años este año. Y se viene una sorpresa, está en preparación. Está en preparación. Bueno, los dejamos con Danzas del Viento de Marcela Pasadore y nos vemos el jueves. En este Me Asomo de verano escucharemos el disco de Marcela Pasadore, Danzas del Viento, editado en el año 2005. Marcela Pasadore, en este disco Danzas del Tiempo, está acompañada por músicos de la talla de El Negro Aguirre y el pianista Diego Penelas. Pudo una vez el cosmos nacer como caracola, vasija pequeña y sola, pestaña de nácar que pudo darse abrigo, pudo darse abrigo. Supo engordar dejando al paso de su espiral un racimo de almíbar lento, cordón de saliva tan listo a desandarse, listo a desandarse. Anclas de azúcar que nadie aprendió a perder, diluyéndolas sin saber, las mojó tranquilo el río. Flotan desnudas de sombras donde amarrar, tan risueñas de soledad, empalagan todo el mar, empalagan todo el mar. Thank you. Sí. Siempre vecinos, niño mirada clara, desdibuja mis ojos por las mañanas, esclavo de Danzas del Viento es un recorrido por diferentes ritmos folclóricos, también con canciones más cercanas al jazz. Seguimos escuchando el disco completo Danzas del Viento de Marcela Pasadore, editado en el año 2005. Ser su amante y a cada instante lo quiero más, pero sus alegrías no son las mías, ¿de quién serán? Mi niño y su sonrisa huyen deprisa al verme llegar, escapan de carrera y aunque no quieran me hacen llorar. Ese niño es mi encanto y es mi quebranto en un solo ser. Mi niño es mi dulzura y es mi amargura, todo a la vez. Thank you. ilusiones por ser así. Mi niño es un destello, es lo más bello que jamás. Niño es lo más bello que jamás. Niño es lo más bello que jamás vi. Que jamás vi. Que jamás. La lluvia cobija un beso en la sonrisa de la ciudad, y el río viene creciendo en mi corazón. Escucho voces de agua que hablan al niño que mira en mí y canta que no aprendí. La lluvia cobija un beso en la sonrisa de la ciudad, y el río viene creciendo en mi corazón. Escucho voces de agua que hablan al niño que mira en mí y cantan una tonada que no aprendí. Yo no sé por qué elijo para quedarme un escondrijo de tinta azul. Tinta luz, la lluvia destina el río y se descuelga para buscar los peces de luz que escapan por la ciudad. Ciudad, y el río viene creciendo en mi corazón. Escucho voces de agua que hablan al niño que mira en mí y cantan una tonada que no aprendí. Yo no sé por qué tinta azul, descuelga para buscar los peces de luz que escapan por la ciudad. La lluvia destiñe el río y se descuelga para buscar los peces de luz que escapan por la se queda rascándose la cabeza. de espuma y en ese espacio imagino el agua clara del río. La luna es el alma del cielo tirando algunas gotas marinas. Somos de verano, seguimos escuchando el disco completo Danzas del Viento de Marcela Pasadore. Little. dolidos con ellos, y no sé por qué los míos se van dolidos con ellos. Cartas de amor que se queman, flores negras en el brisa hilandera. Fatiga tus alas en mi prado quieto. Mujer pequeñita, dulce y aromosa, madura tus senos un aire enredar estas guirnaldas.